Pues entonces, a su sitio lo que tiene que hacer. Señor secretario, en este caso, cuando son las 12 en punto. Son las 12 y no llega, y no hay cuero, ocupa la presidencia el vocal. Es así, Fernando. Fernando, es así. Un circo, tío. Es la ley. Y esto se